eres la mejor, la más bella creación que Dios puso a la disposición humana. Hizo el mundo en 5 días y a ti te dedico todo el fin de semana. Analfabeta, analfabeta, a ti también se te caerán las tetas y por muchas cosas que te metas, la belleza sigue siendo una faceta temporal. Cubiertos en mano esperando a que te mueras. Un cuerpo tan sano es todo un manjar para los gourmets de humano horizontal. Cuando tu ombligo se eche un par de amigos, de esos que dan leche acabarán las carantoñas. Tendrás piel de naranja, te arrugarás como un higo, serás damas de paz.